negra. Tan solo por ti estoy fregado. Tan solo por ti estoy varado. Tan solo por ti yo he llorado. Tan solo por ti me he fregado. Tan solo por ti sigo varado. Tan solo por ti yo he llorado. Tan solo por ti. Tan solo por ti, mamacita. Tan solo por ti. Y solo he encontrado esta calamidad. Ay. Yo he sufrido, tan solo por ti. Yo he llorado, tan solo por ti. Estoy varado, tan solo por ti. Sigo varado, tan solo por ti. Estoy fregado, tan solo por ti. Es que no he encontrado consuelo, negra. Desde que te perdí, tan solo por ti. Desde que te perdí, mamacita, he llorado.